No necesitas a nadie para estar contigo. Ama tu soledad. ¿Cómo amarte cuando no sabes estar contigo? La palabra soledad en sí misma nos da miedo, nos lleva a pensar en el abandono, en el rechazo, en estar sin nadie. ¿Cómo amar eso? El reto está en enamorarte de ti cuando solo estás contigo y amar tu soledad también cuando estás con alguien. Está bien encontrar momentos de soledad elegida y saber vivirla. No necesitas a nadie para estar contigo, pero parece que no es tan fácil. Por miedo a tus sombras, huyes de tu luz. Te escondes en el miedo a encontrarte contigo porque aún desconoces el universo que vive dentro de ti, quién eres, de dónde vienes y qué te hace feliz. Necesitas de ti para encontrarte, necesitas aire para crear el espacio contigo, necesitas estar contigo para conectarte. Recuerda que el camino siempre es a través de tus sombras y no siempre es fácil. Relaciones tóxicas, dependencia emocional, personas que no te aportan nada, huir. Todo a lo que dices sí cuando te dices a ti misma no. No me quiero, no me conozco suficiente, no sé estar conmigo. Rellenas el espacio vacío de unos con otros por no encontrarte contigo. Eso no es amor, es vacío. El vacío de no saber quererte tú y regalar ese amor a los demás es el vacío de no saber estar contigo y refugiarte en cualquier lugar buscando el paraíso en el lugar equivocado. Porque el secreto que muy pocos conocen es que el paraíso eres tú en cualquier parte, siempre que te ames y quieras estar contigo. Todo lo demás es camino. Para llegar al destino de encontrarte y de quedarte contigo. Con alguien o sin alguien, pero contigo. Decía Osho que la soledad es muy positiva. Estás tan lleno de presencia que puedes llenar todo el universo con ella, por lo que no hay necesidad de nadie. Solo necesitas aprender a verlo. Ama tu soledad. Necesitas de ti. Necesitas de tu tiempo, tu aprobación, de tu amor y de tu apoyo. Y cuando tienes eso, todo lo demás es un regalo. En la soledad te sumerges, creces y te conectas contigo. Vivir bien la soledad te permite encontrarte, reflexionar, darle sentido a muchas cosas y explorar dentro de ti. Te permite vivir experiencias de una forma más intensa y diferente que cuando son compartidas y descubres partes de ti que no conocías. En tu soledad te encuentras, te descubres, te reconoces, en tu luz, en tu sombra y en todo lo que nunca has querido ver en ti. Te ayuda a valorarte, a sentir que sí te tienes a ti, lo tienes todo si es así, y desde ahí a establecer relaciones más sanas, equilibradas con los demás. Porque cuando te descubres a ti, también descubres que no necesitas nada. Lo eliges. Amarte a ti es amar tu historia, amar tus miedos, amar tu paz. Elige tu espacio, tu tiempo, tu lugar y crea dentro de ti ese paraíso donde todo es posible y todo está. Porque en ti tienes todo para sentirte plena, completa y tu mejor lugar siempre eres tú. Permítele a tu corazón ser tu hogar, tu lugar de refugio, de amor y de paz. No puedes juzgarte. La persona que eres hoy no puede pensar como la persona que eras ayer. Perdónate. En uno de mis retiros espirituales, esos que hago para estar conmigo, justo al entrar me recibió una mujer y me dijo que eligiera una carta. Cada carta tenía escrita una sola palabra y esa sería mi palabra en ese retiro. La mía era perdón. A mis ojos no tenía nada que perdonar, ya lo había perdonado todo. Reflexioné un buen rato y sentí que el universo en ese caso se había equivocado conmigo, aunque ya sabemos que eso nunca pasa. Dios no se equivoca. Solo bastó un ejercicio de introspección para entender que efectivamente esa palabra era para mí, pero tenía que completarla. En lugar de perdón, era perdónate. Sí, a mí misma. Recuerdo ese momento como uno de los más esclarecedores de mi vida. Había pasado la vida perdonando y dejando ir, pero se me olvidó hacerlo conmigo. ¿Cómo amarme cuando no me he perdonado? Perdonarte es el primer paso para amarte, abrazarte como eres, por lo que eres, incluyendo las malas decisiones, los errores que se convierten en aciertos, los sueños que se quedan por el camino. No conseguirlo, hacerlo mal, hacer daño a otros sin querer o sí queriendo. Tu camino está lleno de intentos sin final, de cambios de rumbo y decisiones a destiempo, y te sientes capaz de juzgarte y de no entender tus propios pasos. ¿Y sabes qué? La persona que eres hoy no puede entender la persona que eras ayer. En ese momento, con esos ojos, con esa mirada. Por eso no puedes juzgarte, no eres la misma. Ni puedes mirarte con los mismos ojos ni sentir como sentías entonces. Decía Louis Hay, me perdono y soy libre. Porque solo desde el perdón puedes liberarte, soltar las cadenas de tus juicios y rendirte al amor que vive en ti. Perdonarte y perdonar es el camino a tu corazón, al amor a ti, al amor a otros. Puedes sentir dentro de ti que siempre has hecho lo mejor que has podido, lo mejor que has sabido, y no es necesario ni justo que seas tan exigente y cruel contigo, porque lo que necesitas es justo lo contrario, amarte. Desde el amor entiendes que a veces te has exigido demasiado, te pides demasiada perfección y apenas te permites el error. Y equivocarte es humano. Es el camino a tu aprendizaje y evolución. Y amarte cuando es más difícil amarte es el verdadero amor. Y pesa todo eso que vive en ti, en tu memoria, en tus recuerdos, impregnado de los debería, pudo ser, tendría que haber hecho. Llena tu cuerpo de peso, culpa, juicios, cadenas y sombras, y eso ya no tiene espacio en ti, porque tú ya eres diferente, porque en ti puedes hacer espacio al perdón, al amor, al respeto, a la comprensión y a la compasión. Porque ahora puedes entender que no siempre puedes ser perfecto, y aún así lo eres. Que puedes equivocarte porque cada error es en realidad evolución. Que puedes cambiar de opinión porque cambias a cada instante y a eso se le llama crecer. Y bajar el volumen de la exigencia y la perfección en ti y subir el del amor, la comprensión y la compasión. Que eres libre, que lo puedes intentar, probar, hacer, experimentar. Puedes soltar tu pasado y comenzar a vivir tu presente desde el amor, el perdón y la comprensión.